Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se encontraba un sacerdote sentado en su escritorio junto a la ventana, preparando una homilía sobre la providencia. De pronto se oyó algo que pareció una explosión, y a continuación vio cómo la gente corría enloquecida de un lado para otro y supo que había reventado una presa, que el río se había desbordado y que la gente estaba siendo evacuada. El sacerdote comprobó que el agua había alcanzado ya la calle en que él vivía y tuvo cierta dificultad en evitar dejarse dominar por el pánico, pero consiguió decirse a sí mismo: aquí estoy yo preparando una meditación sobre la providencia y se me ofrece la oportunidad de practicar lo que predico. No debo huir con los demás, sino quedarme aquí y confiar en la providencia de Dios, que me va a salvar. Cuando el agua llegaba a la altura de su ventana, pasó por allí una barca llena de gente. Le gritaron: ¡salte adentro, padre! No, hijos míos, respondió el sacerdote, lleno de confianza. Yo confío en que me salve la providencia de Dios. El sacerdote subió al tejado y cuando el agua llegó hasta allí, pasó otra barca llena de gente que volvió a animar encarecidamente al padre a que subiera, pero él volvió a negarse. Entonces se subió a lo alto del campanario y cuando el agua le llegaba ya a las rodillas, llegó un agente de policía a rescatarlo con una lancha. Muchas gracias, agente, le dijo el sacerdote sonriendo tranquilamente. Pero ya sabe usted que yo confío en Dios, que nunca habrá de defraudarme. Cuando el sacerdote se ahogó y fue al cielo, lo primero que hizo fue quejarse ante Dios. Yo confiaba en vos, Señor. ¿Por qué no hiciste nada para salvarme? Bueno, le dijo Dios, la verdad es que envié 3 botes. ¿No lo recordás? El padre Fernando Pascual escribió: el mundo está lleno de emergencias. En la economía y en la política, en la familia y en la educación, en el clima y en la agricultura. Emergencias y más emergencias, incluso en el propio hogar. No hay dinero para llegar a fin de mes, o ya no queda aceite en el coche. Ante tantas emergencias hay que ponerse a trabajar. No tiene sentido sentarse pasivamente ante lo que ocurre, ni vivir en quejas amargas. Dios nos ha dado una mente para pensar y ver de frente los problemas y una voluntad para decidir. Manos a la obra. Pero por más que nos lancemos frenéticamente a arreglar el mundo cercano o el mundo lejano, por más que luchemos para frenar el calentamiento global o la corrupción local de los políticos, no podemos olvidar una de las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Dice el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores; si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Por eso, a la hora de afrontar tantos problemas urgentes, dramáticos, necesitamos primero rezar para analizarlos correctamente, para tener un corazón prudente y decidido y para alcanzar la necesaria fortaleza que nos permita romper miedos y ponernos a trabajar. Luego necesitamos recordar que los resultados no están en nuestras manos. Hay cosas que haremos mejor, otras habrá que corregirlas de inmediato, pero una mejora en el mundo, un avance del bien, solo será posible desde la acción de Dios. Muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo ya no piensan en la providencia divina. No creen que Dios realmente está activo en el mundo y en la historia. En realidad, solo tiene sentido el esfuerzo por el bien y la justicia desde la esperanza, desde la certeza de que Dios existe y actúa continuamente. Dios es un padre, y un padre vela por sus hijos. Da la lluvia y el sol, protege y levanta, cura y perdona, camina a nuestro lado. También cuando decidimos alejarnos y pecamos, sabe esperar y ofrece señales para que volvamos a Él. Solo cuando nos dejamos abrazar por Dios y confiemos, descubriremos lo mucho que hizo en el pasado y lo mucho que hace en el presente. Mejor aún, seremos capaces de reconocer que ya hizo lo único importante: darnos a su Hijo, fundar su iglesia, ofrecernos el reino, abrirnos las puertas del paraíso. Todo lo demás pasa, solo el amor queda. La providencia es el modo concreto con el que el amor interviene, a veces de modo sorprendente, en este mundo de hijos necesitados de una esperanza, una misericordia y un consuelo que solo puede venir de un padre bueno y cariñoso. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.